como el tesón. Como así me enamoré, sin saber yo me perdí. En tus ojos, en tu alma, por la calle al caminar, voy pensando solo en ti y mis ojos al mirar van buscándote a ti. Te quiero, amor, te quiero como nunca ayer, te quiero con ternura, te quiero, corazón, te quiero. En el cielo el sol, esa luz viene de ti. Si al andar miras atrás, en tus huellas nacen luz.